A esta jíbara papuja voy a pegarle un vellón porque bailando conmigo me soltó de sopetón. ¡Bomba! Lo he dejado bien plantado por atrevido que es y para que tenga chance de ir a lavarse los pies. Si quedáramos los dos solitos en este mundo, te mandaría de cabeza al río en lo más profundo. ¡Bomba! Si lo agarro al lado mío, el bigote se lo arranco, por no verlo donde quiera lo mismo que el arroz blanco. Tan mística que te hace y tan rata como eres, pues Nieves Quintero sabe lo mucho que tú me quieres. ¡Bomba! No me hable de tal cosa, mire que me da mareo. Un paquete como usted, ya viejo, amarillo y feo. Decirme que yo soy viejo es cosa que no me hinca, pues todavía tumbo caña y de hierbo cualquier finca. La mujer que a usted lo quiera lo deja al nacer el alba, al tocarle la cabeza y encontrar que tiene calva. ¡Bomba! Tú hablas de la calva mía y me tratas de viejito, pero siempre te ha gustado retozar con el calvito.